Sí, bueno, como hace un tiempo ya lo comenté en algunos medios de prensa, una de las prioridades de este año, en lo que respecta al tema de las ordenanzas, era este tema precisamente de el consumo de sustancias tóxicas en la juventud, que ya cerramos el año pasado con toda una cuestión de, si se quiere, de debate en los medios acerca de las famosas fiestas, las mega fiestas que le llamo yo, las fiestas privadas, las habilitaciones o no habilitaciones. Es un tema que no puede ser cíclico, es decir, que tiene que haber realmente un trabajo importante en cuanto a la legislación. Entonces, como yo he recibido material de borrador del Poder Ejecutivo, concretamente a través de la Secretaría de Gobierno, de un proyecto de ordenanza que está en borrador acerca de la regulación del expendio, venta de bebidas bebidas de cervezas, concretamente, que no está contemplado en nuestro Código de Comercio, la mejor oportunidad era justamente empezar a trabajar con las personas que tienen que ver, que tienen competencia en estas áreas, y entonces he convocado a la agencia, la doctora Mabel del Órfano, la profesora Viviana Pereira y el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Miguel Vera. Esta es una primera reunión, incipiente reunión, en donde han surgido temas muy interesantes. Coincidimos en cosas muy importantes como son darle un marco de trabajo a estas temáticas, en principio involucrando a los municipios de todo el Alto Valle. Y para eso, como la agencia bien lo planteó, tenía la decisión de empezar a bajar a los consejos deliberantes, reuniéndose con los presidentes de consejo para que después, desde presidencia, se traslada toda esta información a los concejales. Así que creo que es muy auspicioso este primer encuentro. Hay mucho para trabajar, hay que seguir investigando. Cada uno se llevó el borrador que tiene haciendo la municipalidad de Chipoleti y que va a ser profundizado, obviamente, en el ámbito del consejo. Así que bueno, estamos iniciando, yo creo, una tarea que es una legislación que es para el largo plazo. El Consejo tiene que estar permanentemente cercano a las realidades que tiene la ciudad hoy y que muchas de ellas son realidades ya de la región Alto Valle, ¿no? Como en su momento fue el debate con el tema de la pirotecnia que está pendiente, o puede ser la contaminación de los ríos, nos afecta a todos. Entonces, bueno, empezamos por un tema que tiene que ver nada más ni nada menos que con el cuidado de la salud y sobre todo de los más jóvenes, porque como adultos necesitamos marcar lineamientos. Entonces, bueno, desde el tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo está esta voluntad política de trabajo y vamos a aprovechar, como decía, la posibilidad de tener a la agencia acá también una sede en Cipolletti. La creación de la agencia en articulación con el CEDRONAR y, por supuesto, la Facultad de Medicina con un profesional como el doctor Vera, que tiene tantísimos años de experiencia en esta temática.